Es momento de hablar de danza. Nos encontramos en esta mañana conectados vía telefónica con el maestro Jorge Alcolea, director del grupo El Pez Dorado. La agrupación ecuatoriana acaba de ganar el primer lugar en el Festival Internacional de Danza para la Pantalla Movimiento en Movimiento de la Ciudad de México. Buenos días, director. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo está todo? Bien, bien. De antemano nosotros queremos extenderle a usted, director, y también a su equipo de trabajo artístico nuestras felicitaciones por este logro, haberse llevado el primer lugar en este importante festival. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos, muy sorprendidos también, ¿no? Que, bueno, uno trabaja siempre queriendo hacer lo mejor que puede, pero cuando te dan un premio uno a veces se queda bastante sorprendido porque había una calidad también en todos los trabajos que estaban sucediendo en este espacio Movimiento en Movimiento. Entonces, nada, es una mezcla rara entre sorpresa, gratitud, felicidad. Por favor, director, cuéntenos sobre Recepción Lunar, el trabajo con el que ustedes han ganado este festival. ¿Qué es? Este trabajo es el primer audiovisual que hace El Pez Dorado y se hizo en los meses de marzo, abril, mayo, desde mayo a junio, o sea, duró 2 meses nada más, desde mayo a junio, y la idea fue, bueno, estábamos en ese momento en plena pandemia, en plena reclusión obligatoria, y nosotros nos preguntamos un poquito qué podíamos hacer si ya lo presencial en las artes escénicas habían desaparecido. Y nos salió esta idea de, mediante celulares, filmar todos los archivos que encontrábamos en la casa con unas premisas que yo iba dando y crear como una secuencia de ahí salir. Es una obra que habla sobre la pandemia, sobre esta reclusión obligatoria y cómo se sintió este encierro obligatorio que crearon todos los países para defenderse del virus. Entonces, nada, hay trabajos con objetos. Tiene una singularidad que, como no podíamos contratar a un músico, ni queríamos tampoco, queríamos ver cómo se siente esa soledad. Todo el trabajo sonoro es a partir de los sonidos de la casa. Hay vasos, hay puertas, hay ventanas. Digo, se va tejiendo toda una secuencia que hablan un poco de la soledad, del encierro, de cómo se siente el aislamiento también. ¿Y cómo nace el bautizarle de esa manera, Recepción Lunar? Bueno, siempre creo que las personas que van al espacio, los cosmonautas, tienen siempre esa sensación de soledad, ¿no? Y de lejanía. Creo que era una metáfora bien bonita, una analogía bien bonita, conectarlo con algo que tuviera que ver con esta cosa de los cosmonautas, porque como te dije, son los que más aislados y los que más tiempo están. Entonces, nos pareció un título apropiado, digamos, aparte de que, bueno, hay muchas alusiones en estas reclusiones obligatorias. Había algo también como de que todos quedamos como suspendidos, ¿no? Como flotando. Entonces hay muchas alusiones en el trabajo a esta sensación de flotar, esta sensación de encierro también. Viste que los cosmonautas viven en estos espacios súper pequeños. Y nos pareció una bonita analogía para titular nuestra obra. En lo personal, director, ¿cómo fue el cambio de dirigir a un grupo de danza para presentarse ante un auditorio como se lo hacía antes de la pandemia, a preparar un trabajo especial y presentarlo a las cámaras, generar los movimientos, generar la idea para las cámaras y luego posteriormente también entrar en un proceso de producción? Sí, bueno, el salto es completamente diferente. Ayer tenía también una conversación que me habían invitado al interdisciplinario que se hace aquí en Ecuador y hablábamos de eso. Primeramente, bueno, los que practicamos las artes escénicas trabajamos para en una cierta dinámica, ¿no? Y a veces vemos las cosas como muy macro y también a partir de la fisicalidad. Entonces, cuando tienes un dispositivo de grabación, un mundo un poquito más amplio, un mundo donde puedes hacer estos acercamientos, estos recorridos a cosas muy específicas, ¿no? Entonces, siempre lo señalamos un poco con los integrantes del grupo, con Juliana Zun. Entonces, andábamos en eso. Sí, sí. Y bueno, a la manera de componer un poquito, ayer decía también, y te digo ahora, que no le encontraba Solo cambia la parte técnica, que ahora estoy trabajando con clips de video, ¿no? Pero igual es el mismo proceso, crear mucho material y luego empezar a ver cuáles son las conexiones, a dónde nos llevan y encontrar estas relaciones, ¿no? Entre los diferentes momentos de la obra. Este trabajo ha sido obviamente pensado para crearlo y también para presentarlo de manera virtual, ya como una producción, pero ¿cree que exista la posibilidad de llevarlo al escenario ahí en vivo con el público presente? Mira, no me lo había planteado de esa manera. No, ¿cómo se llama? No me lo he imaginado. Creo que es un trabajo que estamos bastante contentos con su alcance, digamos, audiovisual. Pero qué sé yo, no te quiero decir que sí ni te quiero decir que no. A lo mejor en algún momento se convierte en una propuesta presencial, escénica del Pez Dorado. Recepción Lunar, esta marca un cambio en la concepción de creación artística del Pez Dorado. Sí, cómo no. O sea, nosotros siempre hemos tenido esta conexión, creo que todos los que integramos el PES tenemos esta conexión digamos, con la cinematografía. A todos nos encanta la fotografía, el cine, también las artes plásticas. Y que la obra ha sido premiada y, como te dije, quedamos tan contentos con lo que sucedió antes del premio y todo. Estábamos muy contentos con amigos, colegas que confiamos mucho y queremos mucho su trabajo, nos hablaron de una manera positiva. Entonces, nada, yo creo que a lo mejor más adelante aparece otro, el segundo audiovisual del Pez Dorado. ¿Quién sabe? Nos gustó mucho, fue muy revelador, tuvo muchas cosas que no suceden en las artes escénicas. Nosotros, como los trabajos que tenemos, este nuevo medio como que nos hizo también ver un alcance, un potencial ahí. Y bueno, y nuestras actitudes para crear estas imágenes, porque toda la obra fue filmada con celulares y las integrantes del grupo, Cristina Vaquerizo y Juliana Zúñiga, se vuelven co-creadoras también un poco de la pieza, porque bajo mis premisas ellas son las que filman sus propias cosas, hacen sus mismos audios, preparan sus mismos sets, hacen sus colores, su distribución espacial. Entonces fue como muy revelador. Para todos, quedamos como muy contentos y muy entusiasmados. Bueno, sin duda la convocatoria que hizo el festival fue a nivel de la región y hubieron muchas propuestas durante ese momento y en buena hora resultaron ganadores del primer lugar. Quiero recordarles, amigos, en Así. esta mañana estamos junto a Jorge Alcolea, él es director del grupo El Pez Dorado, y hablamos sobre este trabajo, ¿no? La recepción lunar que obtuvo este primer lugar en este importante festival. Coméntenos, director, este festival, ¿cómo premia que ustedes hayan ganado el primer lugar? Bueno, hay una. Primero habían más de 26, ¿cómo se llama? Postulantes, Competidores. Entonces ellos tienen dos categorías. Ellos tienen la categoría nacional, que son artistas audiovisuales de la danza, ¿no? De México, y también artistas internacionales. Hay gente de la India, hay gente de España, hay gente de Japón. Sí, entonces nosotros competíamos por la parte internacional, o sea, por los no solamente de la región América Latina, sino todo el mundo. Ya te digo, había gente de Europa también. Entonces ellos dividen estas dos partes y dan tres premios, o sea, tres lugares, tanto para los subnacionales, los mexicanos y internacional. Entonces también, bueno, como te dije, tenemos el premio Reddit, que es esta red iberoamericana de videodanza, y no solamente nos dan el primer premio, sino también nos dan el otro premio, que es el premio de coger la pieza, en este caso Recepción Lunar, y hacerla girar por más de 25 festivales a nivel iberoamericano. Bueno, entonces habrá mucho público que va a conocer ese trabajo. Y hay un festival acá en Ecuador donde también esté dentro de esta gira. No todavía. Fíjate que no he revisado si hay algún festival que esté relacionado con el Ecuador. Sí sé que hay cosas de España, que hay cosas de Portugal, pero no sé exactamente si visitaríamos de esta manera, ¿no? Algún espacio ecuatoriano. Bueno, hay mucha, entonces ahí queda un poco de incertidumbre para ver entonces, ojalá tengamos unas fechas próximamente para que el público también pueda verlo, en este caso, desde las plataformas web, el teléfono, los dispositivos, etcétera. Hay mucho por compartir desde la tecnología. Director, ¿qué nuevos horizontes creativos o de difusión se avistan para el pez dorado? Bueno, el pez dorado no para de trabajar. Ya estamos pensando en reunirnos otra vez, en crear nuevos materiales que pueden ser, ¿cómo se llama? Como tú mismo me preguntabas, todavía no hemos decidido, pero pueden ser estos, ¿cómo se llama? Proyectos audiovisuales y también empezar como a crear un proyecto también presencial, digamos, para cuando se pueda, ¿no? Porque ahora está como todo como muy restringido, pero como te dije, no dejamos de trabajar. El pez dorado es una máquina, todo el tiempo está, bueno, como viste, no se dejó amilanar por ninguna pandemia, por ninguna cosa, y inmediatamente tomó la rienda y dijo, si tenemos que seguir produciendo, porque es un momento bastante delicado, creo, para las artes escénicas de todo el mundo, no podíamos parar. Entonces, nada, seguimos reuniéndonos, ¿sí? Por ahí estábamos, estuvimos en Manta, ahora con Recepción Lunar, en el encuentro de Manta por la Danza. Estamos en el MIBA, un ¿cómo se llama? Espacio de ¿cómo se llama? De videodanza también. Y nada, seguimos ahí trabajando, abierto a cualquier propuesta, a cualquier persona que quiera mostrar nuestro trabajo y que esté interesado en colaborar con nosotros. Y el tema de volver a los escenarios, eso igual, de igual manera, todavía está pendiente, ¿no? No hay algún tipo de trabajo en el calendario. Sí, es complicado, es muy complicado, viste que, bueno, hay algunos países como Italia, Francia, España, que abrieron, ahí yo estaba viendo algunas programaciones donde estaban cantidad de grupos importantes y todas estas programaciones han sido canceladas, o sea, es un, ¿cómo se llama?, un momento bastante delicado para las artes escénicas. Lo único que podíamos pensar es en trabajar, crear como material, crear, ¿cómo se llama?, espacios nosotros muy íntimos para crear nuestras propuestas, a ver cuándo podíamos presentarlas, ¿no? Ya te digo, ya sea a nivel audiovisual, porque quedamos súper enganchados con Recepción Lunar, o también a nivel presencial. Director, y a nivel de la danza, al menos en nuestro contexto de la ciudad de Quito, ¿cómo usted encuentra este movimiento de la danza en el contexto de la pandemia? Yo creo que, bueno, lo que sucedió con el pez dorado es un fenómeno completamente general, regional, aquí de la ciudad y de todo Ecuador. Los artistas escénicos han tenido que ir a los recursos del audiovisual, ¿sí? Tratar de imprimir sus secuencias, sus trabajos a partir de recursos audiovisuales. Entonces, esto es una cosa completamente inédita porque había muchos artistas que ya habían trabajado el video danza, pero de esta se masifica un poco esa forma de exponer en las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube. Hay muchas personas que están usando ahora las redes sociales y, como te dije, es un fenómeno completamente nuevo que yo creo que va a tener repercusiones cuando volvamos a lo presencial, y para cada grupo, para cada artista va a tener repercusiones, me parece a mí, positivas, porque nos relacionamos con un medio que había sido un poco distante para todo. Entonces, cuando te relacionas con ese medio, está relacionado también con la fotografía, está relacionado con la distribución del espacio, está relacionado con otro mundo, te abre como un mundo completamente diferente de lo que significa bailar. Entonces, todo el contexto ecuatoriano, yo creo que, por lo menos los artistas escénicos, muchos están haciendo estos videos y que, según mi entender, va a tener unas repercusiones positivas para el trabajo futuro. Bueno, y las repercusiones en el caso del Pez Dorado, el ganar este festival, ¿qué les está generando, no sé, algún tipo de obligación o responsabilidad dentro de la agrupación? Yo creo que lo recibimos de la mejor manera, una manera positiva. Creo que es un estímulo bastante grande para todos los que integramos el Pez Dorado. Esto es lo que va a dar más deseo de trabajar, más deseo de hacerlo bien, sin ninguna presión. Creo que no es, nosotros hemos trabajado mucho. El Pez Dorado es un grupo que lleva desde el 2014, produce, ¿cómo se llama?, espectáculos. Entonces, esto es como un empujón, es como un empujón emocional, un empujón, ¿cómo se llama?, un estímulo para la creatividad, creo. Lo recibimos de la mejor forma, creo que esto nos pone en marcha y también nos dice que algunas cosas estamos haciendo bien, de que nuestro trabajo puede irse perfeccionando, de que nuestro trabajo puede ser mejor cada día. Entonces, nada, solo repercusiones positivas sin ningún estrés y sin ninguna pretensión tampoco. Los premios lo único que nos hacen es estimular la creatividad, por lo menos en mi caso. Director, entonces solo nos queda que nos comparta las redes sociales del Pez Dorado para que la gente, el público que nos escucha en este momento, esté muy pendiente de los de la programación que seguramente ya empezará a Okay. salir de Recepción Lunar. Bueno, en el Facebook estamos como el pez dorado, ahí nos pueden encontrar como pez dorado. Y en Instagram estamos dorado el pez. Entonces ahí pueden buscar, está lleno de fotos, hay algunas, ¿cómo se llama?, que tienen que ver con esta pieza premiada, que le pueden echar un ojito ahí a algunas imágenes que hemos colgado sobre nuestra pieza Recepción Lunar. Hay algunos fotogramas de la pieza. Bueno, perfecto. Nosotros le reiteramos las felicitaciones y con esto estamos cerrando. Gracias, maestro Jorge Arcolea, por habernos acompañado de la agrupación El Pez Dorado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes, gracias por el espacio, una maravilla, qué bueno que hayan estos espacios y que estén atentos a cualquier fenómeno artístico, creativo que esté sucediendo en la ciudad y en el Ecuador. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias.